Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Levítico. En nuestro programa anterior comenzamos a considerar el primer aspecto dentro del tema «El gran día de la expiación» en nuestro estudio de este capítulo 16 de Levítico, que es la preparación del sacerdote. Y dijimos que las instrucciones, ordenanzas y el ritual para el gran día de la expiación se hicieron esenciales después del incidente de la muerte de Nadab y Abiú, quienes penetraron desautorizadamente en el lugar santísimo y fueron muertos por el juicio directo de Dios. La santidad absoluta de Dios y la perversidad absoluta del hombre se hacen claras en ese servicio. Recalcamos el hecho de que hoy en día Dios extiende una invitación al hombre a que venga, pero que debemos venir por el camino que Dios ha trazado. Citamos las palabras del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 18, donde dice, «Porque por medio de Él, es decir, Cristo Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre». La invitación es para venir, es verdad, pero eso quiere decir que debemos venir por el camino trazado por Dios. Si venimos así, entonces podemos acudir con completa seguridad. Ahora usted notará que todo esto se hizo porque estos dos hijos de Aarón se habían metido indebidamente en el lugar santísimo. Dios dice ahora, «No se puede en todo tiempo entrar a mi lugar». Para nosotros hoy en día el mensaje es diferente. Para nosotros sí es posible en cualquier tiempo y en cualquier lugar entrar en la presencia de Dios. Eso es, por supuesto, con la condición de que acudamos mediante Jesucristo. En realidad, creemos que es pecaminoso que algunas personas oren. Creemos que un ministro que rechace a Cristo y que ore públicamente a Dios, pero que no viene a Dios mediante Jesucristo, es una persona que trata de venir a Dios por otros medios que no son aceptables ante Dios. Este fue precisamente el pecado de Nadab y Abiú. Continuemos ahora leyendo los versículos 3 y 4 de este capítulo 16 de Levítico. «Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua». La cosa singular y significante en cuanto a este día de expiación era que sólo el sumo sacerdote cumplía el rito. No tenía ayuda alguna. Más adelante, en el versículo 17 de este mismo capítulo 16, se nos dice que ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario. Todo era trabajo de él, desde las tareas serviles hasta los altos oficios del sumo sacerdote. Los demás sacerdotes se apartaban del tabernáculo. Él entraba solo porque la obra de expiación era de él, y es muy importante que veamos esto. Cristo se quedó solo con los pecados del mundo. Usted recordará que él dijo en la cruz las palabras del Salmo 22, versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor?» Cristo fue abandonado tanto por Dios como por los hombres cuando fue hecho pecado por nosotros. Sin embargo, Él y el Padre se hallaron en plena comunión en cuanto al plan de la salvación. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 32, Él dijo, «He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo». Este es un gran misterio, amigo oyente. Y el apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 19, dice, «Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo». En el día de la expiación, el sumo sacerdote tenía que dejar a un lado las vestiduras de su gloria y hermosura, y tenía que vestirse con las mismas vestiduras con que se vestían los demás sacerdotes. Se lavaba y se vestía solamente con las vestimentas de lino. Tenía que ser algo simple, sin adorno, pero puro. Esta es una hermosa prefiguración de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote,

de Lutero, de Quelot y de Andrés Bonar, significaba una marginación absoluta y completa. El doctor Endersheim le da el significado de irse por completo. Es importante recordar, sin embargo, que este macho cabrío marginado es definitivamente una parte íntegra de la ofrenda por el pecado. Una era la suerte que caía sobre el macho cabrío que sería enviado al desierto, y otra la que caía sobre el que tenía que ser ofrecido. Ahora, antes que se hiciera algo a los machos cabríos, Aarón tenía que entrar en el lugar santísimo con la sangre del becerro aplicada para su propia purificación y para los de su casa. Por tanto, no es exacto decir que el sumo sacerdote entraba una sola vez. Entraba un solo día en el año, pero tenía que entrar dos veces en aquel día. El altar de bronce estaba en el atrio. El becerro para la ofrenda por sus propios pecados sería sacrificado como en el caso de cualquiera otra ofrenda por el pecado. Pero se añade algo nuevo en la conclusión de la ofrenda. Tenía que llevarse la sangre del becerro. Estamos confiados de que al entrar en el lugar santísimo y al pasar por el lavacro, se lavaría las manos y los pies. Luego, en el lugar santo, tomaría un incensario lleno de brasas de fuego del altar del incienso y un perfume aromático. Pondría entonces este perfume sobre las brasas en el incensario cuando atravesaba el velo y entraba al lugar santísimo. La nube de humo llenaría entonces el lugar santísimo. Recordemos que el arca y el propiciatorio estaban en el lugar santísimo. El sumo sacerdote tomaría entonces la sangre del becerro que tenía en un tazón con él e introduciría su dedo en esta sangre para rociarla delante del propiciatorio siete veces. La sangre allí hacía que la tapa del arca fuese un propiciatorio. Las siete veces que hacía esto denotan una expiación completa y adecuada. Estamos seguros de que este era un día que infundía temor reverencial en el sumo sacerdote. Tenía que obrar con exactitud escrupulosa ante la presencia de Dios. La divergencia más pequeña de lo ordenado significaría su muerte instantánea. Es probable que ensayara el ritual muchas veces antes que tuviera lugar su cumplimiento. Y según lo que sabemos, ningún sumo sacerdote murió jamás en el lugar santísimo. Los únicos que murieron allí fueron Nadab y Abiú, los hijos de Aarón que penetraron, como hemos dicho antes, sin autorización alguna. Cristo fue hecho pecado por nosotros en la cruz. Y esta es la contraparte al altar de bronce en el tabernáculo. Entonces, como nuestro gran sumo sacerdote, Él entró en el cielo y ofreció su propia sangre por nuestros pecados. Ahora, el mismo trono de Dios es un propiciatorio para nosotros. Todo esto se enseña con claridad en los capítulos 9 y 10 de la carta a los Hebreos. Mientras que Aarón entraba con temor y temblor, a nosotros se nos convida a entrar con libertad, según lo expresa Hebreos 4:16, donde dice: «Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro». Donde Aarón no se atrevió a demorarse y donde sólo podía entrar un día en el año, se nos convida constantemente. Cristo, nuestro sumo sacerdote, llevó su propia sangre y el perfume aromático de su propia intercesión al cielo, y Él está allí hoy en día a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Ahora, después que Aarón había entrado por sí mismo y por los de su casa, tenía entonces que entrar nuevamente en el lugar santísimo por el pueblo. Leamos los versículos 15 al 19 de este capítulo 16 de Levítico. «Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Vemos aquí que ahora entra no solo por sí mismo y por su familia, sino también por todos los israelitas. Esto se hace por causa de sus rebeliones y por su inmundicia. Veremos que se seguía el mismo rito en matar el macho cabrío que el que se observaba al matar al becerro. El sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo como antes, pero ahora la expiación cubría el lugar santísimo mismo por causa de la contaminación del pueblo de Israel. La sangre tenía que ser aplicada aún sobre el mismo altar de bronce, porque allí era donde los pecados de Israel eran confesados y expiados, pero que ahora estaba contaminado por causa de los pecados del pueblo. Todo esto es para recordarnos del que murió en la cruz por nosotros. No es la cruz lo que es importante. La importancia está en aquel que murió en esa cruz. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículos 18 y 19, nos dice: «Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación». Y también en la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 23, encontramos estas palabras: «Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos». Creemos que el Señor Jesús tomó su propia sangre al cielo. Creemos que veremos allí la sangre de Cristo. Creemos que Jesucristo literalmente ofreció su sangre y que la llevó al lugar santísimo, o sea, al mismo trono de Dios, del cual el lugar santísimo del tabernáculo no era sino una figura. Ahora sabemos que hay quienes no les gusta oír hablar de la sangre y que consideran cruda tal interpretación literal. Pero usted notará que el apóstol Pedro no cree que es cruda. Él la llama la sangre preciosa de Cristo. Y creemos que la sangre de Cristo estará en el trono de Dios para recordarnos por los siglos infinitos de la eternidad que nuestra salvación fue comprada con gran precio. Cristo, amigo oyente, derramó su sangre en la cruz y luego presentó su sangre por los pecados suyos, al igual que por los míos. Hemos sido redimidos con la sangre preciosa de Cristo. Y aquí, amigo oyente, nos detenemos por esta ocasión.